¿Sabés que en el barrio hay un taller de computación inicial? Sí, ¿dónde? En la Biblioteca Murcho, los martes y jueves de 10 a 11 y de 15 a 16 horas. ¿Y dónde queda la biblioteca? Aránzazu 10, San Fernando, en el barrio Infico. El horario es de 9 a 17, de lunes a viernes, y el teléfono es 4746-1837.